instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 56 de Pase al Fondo. Muy lento, ¿eh? Ha habido disidencia hoy. Muy chill out. Ha estado bien. Nadie ha hecho boicot. No, no, porque se me ha pasado. Pero hemos, lo hemos hecho. Me he hecho boicot al boicot. Lento, ¿verdad? Sí, muy yo lento. También he pensado es muy temprano. Es que es muy temprano. Vale, después explicaré por qué he hecho boicot al boicot. ¿Por qué? No, explícalo ya. Explico ya. Sí, bueno, no, sí, porque es que no, porque luego tenemos que recordar. Que arrastrando no, eso. No, porque yo me acordaré seguramente, pero es rápido, relativo rápido. A. Sacaremos el tema, lo sacamos ya, qué coño. Con el tema de los conciertos de Kanzam, que. Ya. Un momento, espera un momento. Primero vamos a ver quién hay en la mesa. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Pues digamos que he hecho boicot al boicot. Vamos a ver quién hay en la mesa. Primero, es mejor no darle. No hay que darle mucho pie. Yo he avisado. Es mejor avisado. No darle permiso para que explique nada. He avisado. Sí, a partir de ahora ya no. Sí, que nos pase un informe y ya te daremos después, el visto. Después bueno. me preguntáis cuando digo, ¿puedo sí, es verdad. Es verdad. Sí, lo hemos hablado ya. Lo hemos hablado, Pues sí, es becario. Está aquí con nosotros. Sí. Y es evidente. Hoy haré de becario. Tenemos además también a nuestro experto. Ah, perdón, iba a decir cuñado de izquierda. No, ¿eh? Bueno, yo te sigo considerando el cuñado progre de. Hemos hecho una votación el día que no estabas y el Vietnam. Vale, soy. Pero con alma de cuñado progre de izquierda. Lo que tú quieras, Vietnam. A nuestro experto en. Bueno, politólogo. Politólogo y CM, ¿no? También. Y CM. Managers, sí, sí, manager y sí, sí, es el que lleva el Twitter. Eustaquio Smith. Eustaquio Smith, sí. Porque el apellido no lo dijiste el otro día, pero he visto que en las redes te has puesto Smith. Pues cambia, sabía que os ibais enterado de una manera u otra. O sea, y Gata, ya, bueno, no sé si tenéis algo que decir de mí. Pues nada, aquí a los mandos de la nave, Gata. Hoy tenemos una ausencia que se notará, da un poco de paz y cordura a esta mesa. ¿La ausencia o ella? La ausencia. Sí. No, la ausencia no, ella. Menos mal que no nos escucha. Eso es verdad, sí. porque mira, lo bueno es que la podemos poner verde que no nos va a escuchar. Bueno, pero a lo mejor le llega por otra gente. O sea, sí. Claro, igual se lo dice. Sí, hombre, tú sabes lo que se comenta este programa. Sí, en sí. Los bares. Claro. Yo no paro de escuchar en el grupo de Santa Coloma. Oye, tío, los pasos, ¿cómo lo petan? ¿Cómo lo petan? Menudo el becario, menudo perla el becario. Sí, se ha tenido que drogar mucho en la juventud. Incluso ahora. Sí. Hoy es un día raro. No es que no grabemos por la tarde. Ni que grabemos en sábado, sino que es que hoy hemos madrugado para venir. Sí, sí. Cabrones. Ha costado mucho, quedar. Yo abandonaba ya el grupo de WhatsApp. Y hemos, bueno, el aliciente es que tenemos la mesa llena de pastas. Sí. Es una cortesía de. Azúcares. De Panaderías saco. Torres. Bueno, cortesía, que nos lo han cobrado, pero que. Hoy sí, pero ahora a mí lo que más sabió mal es que Vietnam tuviera que coger la moto, ir hasta el centro, pillar las pastas, volver. Me ha sabido mal. A ver, después me las he comido y no me ha sabido nada mal, me ha sabido muy bien, pero que. Es el último, le tocaba a él. Que de hecho. ¿Cómo se llama? Tormenta no ha venido, porque seguro dice: no me va bien, paso de levantarme a las 9 de la mañana. No. A mí me ha enviado un WhatsApp y me ha dicho que es que es intolerante al gluten. Entonces, como dijimos que íbamos a tener pastas. Sí, seguro que es eso. Mala hora para ser intolerante. Sí. Intolerancia es lo que tiene. Ahora sí que podrías explicar tu cosita de Kanzam. Pues eso, que bueno, mi cosita, ¿no? Yo creo que es la cosita de todos. ¿Cómo era aquello? Lo de han anunciado a Platibombo. A Platibombo. Esa palabra es de los primeros programas, ¿eh? Ver, no, es que yo creo que es algo. Siempre tenemos que mirar un poquito al pasado. A nuestras raíces. Exactamente, a nuestras raíces. Para afrontar el futuro sin olvidar el presente. ¿Cómo se llamaba? Joder, ¿cómo estás? No, Platibombo. Esto se merece un aplauso. Estado potente. Platibombo. Pues eso, han anunciado a Platibombo que harán unos conciertos en Kanzam. en el parque frondoso de el parque que nunca llega. Exactamente, el parque frondoso que nunca llega. Que vendrán, que harán un, que bueno, que vienen la Polla Records, Toy Dolls, Defcon 2, Ratzinger, Porretas y Boycott. Y claro, a ver, que no me desagrada ninguno de ellos, es más, lo he escuchado mucho. Pero creo que las cosas tendrían que ser de otra forma. Hasta ahí. Ha sido un poco. Aquí hay que decir que en la partida de ajedrez que lleva el ayuntamiento con la plataforma. Esto es un hacker, ¿eh? Ha sido un fuck your mind. O sea, a ver cómo me dices que esto no. ¿Sabes? Es sí, paque frondoso, pero te pongo la polla récord. Ahora que me es dices. Un hacker. Sí, sí. ¿A qué mate o hacker? La pregunta es: ¿vais a ir? Yo no. No, por principio no, en Kansas no sé. Bueno, por principio. Si me dan una entrada, sí. Bueno, ahí nos vemos. Pero claro, a ver, yo lo entiendo. Bueno, porque yo si le da la entrada, si le voy a ir, pase de prensa, fui al Rofe, pues te añadiré a lo de. ¿Fuiste? ¿Conseguiste pase de prensa? Sí, conseguimos los dos, de hecho. Conseguimos. Nos dieron dos y nos toca a Eustaquio y a. Y Almenda. Sí. Y de hecho, el concierto ese. ¿Qué día de julio era? El 11, creo que es. ¿Es el 11? Sí, creo que es sí. El 11 y el fin de semana anterior es el Rockfest. Por lo tanto, aprovechan la disyuntiva que ya está montado el escenario para. Bueno, igual que lo del. El, ¿cómo se llama el otro? Lo que hacen de música. El Tomorrowland. Tomorrowland. Tomorrowland es en junio, creo. Es, ¿no? No, es seguido. Me parece que este año no hay Tomorrow, ¿eh? No. Ah, se han quitado Tomorrow. Han quitado el Tomorrow a última hora. Creo que es finales de julio, principios de agosto el Tomorrow, porque me acuerdo perfectamente del primer año que estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija mayor. El incendio, ¿no? Sí, ahí arriba en la Bastida, en los merenderos, por la noche. Y de repente. No era el cumpleaños de tu hija por la noche, o sea. No era inventado. Querías una excusa para una fiesta. Es cierto, ¿no? Es cierto. Yo pensaba que era inventado. Y aquello como que explotó un poco. Y todos los años, porque nos subimos allí, todos los años siempre se va como triste diciendo, ¿este año no ha explotado nada en mi cumpleaños? Claro. Claro, es algo bonito de ver desde las alturas. Bueno, bueno, lleva este año, te puedo llevar a ver a Kiss, que va a haber pirotecnia seguro. Ah, sí, es verdad, viene Kiss. Sí. Está, este de la polla estaba casi 60 pavos, ¿no? Entonces, 50, no lo he visto, 50, la verdad. 58, porque, 51. Ah, me parece carísimo, ¿eh? No voy a ir. La polla. No, el del Palau Sañol, ¿de cuánto costaba? 40. 37, pero. Ah, 37. Fue un fraude. Además, la polla dice que deja de que único concierto en Barcelona, ya. Hace uno doble porque llena. Pero bueno, esto es la gallina del bodero. Y ahora es una gira interminable. Por mí ya estaría. La polla no me interesa para nada ya. Bueno, vete a ver los Toy Dolls. Los Toy Dolls sí, pero los Toy Dolls por 12 pavos los ves en Rasmatas. Bueno, 12 euros y un DeLorean, porque hace unos años, ¿eh? ¿Cuánto valían los últimos? Joder, yo los vi hace igual 10 años, precisamente en la RAS, igual. Yo creo que de 20 pavos no bajó. Claro, es internacional. 20, 12, 20. 20, 12. No, bueno, fíjate cómo está el nivel de. Bueno, es que claro, ya llevan un montón de tiempo. Los Toy Dolls son. O sea, tocan como telonero de la Polla Records. Sí. Y están haciendo la gira de su 40 aniversario, es ser telonero de la Polla Records, porque aparte también tocan con ellos en Madrid, no sé si en Bilbao. En Bilbao tocaron hace unos meses, en Anchoqui, parece que fue. ¿Pero quién? Ahora Toy Dolls. Ah, vale. Pero los Toy Dolls han tocado hace nada. Sí, están sí, tocando sí. A dos portes, parece que vivan aquí ahora. Que no. Bueno, ya veremos. Luego seguro que está por ahí. Hombre, si ahí sale entrada, ya. Hombre, yo tengo una propuesta para poder reivindicar a la vez que si quieres disfrutar del concierto de un grupo que te pueda parecer. Quedar dos en la puerta. Que es hacer una mani en la puerta, pero una mani de silencio mientras toque el concierto. Yo no voy a ayudar en esto, no te voy a apoyar porque yo me fui el otro día. Comenté que podíamos hacer una quedada de No Puc Esperar y el único que esperó fui yo. No fue nadie, entonces voy a apoyar nada que sea concentración. Tengo un update sobre el tema. Necesitas un carné, ¿eh? te tienen que... En el otro día me pararon y eso quiere decir que tenemos un oyente y me dijo, dijisteis una cosa mal. Y me dijo, para poder ir al No Pucas Para, hace falta un canal y me lo enseñó. Yo ya lo expliqué, como conocedor del tema, yo ya lo expliqué. Que dije, es rollo FBI, que tienes que enseñar. Sí, sí, tienes que enseñar. Ver, pues, ahí, además de que tenemos algún oyente, sabe de temas. O sea, ¿Cómo? No, y que tengas que tener un carnet para cagar. Sí, sí, no, sí, no, para no. Cagar no, para, no me aguanto. O sea, tengo que cagar ya aquí, ahora, si no. Tengo que decir que el otro día almorcé en un. Bueno, en Barcelona estaba currando y almorcé y cuando salí voy a cerrar la puerta y vi la pegatina, no pude esperar. Digo, seguro que la he visto muchas más veces, no, pero nunca me había fijado. No sabía lo yo que pensaba que para ir al lavabo a cagar, voy a hacer el gesto de entre comillas en la radio. Tienes la boca llena, sí, ¿no? Eso es lo que te voy a decir, sí, tienes la boca llena de mierda, de chocolate. Estoy haciendo base para ir a cagar. Para entrar a un lavabo con un carnet tenías que ser de Ciudadanos. ¿Por qué? Ahí lo dejo. Para poder entrar al lavabo y descolgar el espejo. Que es muy TNI, muy temprano. Bueno, nunca temprano para... Y alguna cosa más de Kansan. Bueno, Kansan, la plataforma está muy enfadada por ese golpe duro y bajo del equipo de Unidad Parlón. Lo han hecho con toda la malicia. Yo creo que si hubieran puesto también al grupo este a golpes bajos de telonero, hubiéramos... Pero si ya estaba... O sea, yo lo que pienso, si ya va a estar... Siempre el polémico. Claro, si ya está montado todo el tinglado, ya está montado el césped artificial, que eso se va a tirar ahí un mes como hagan el tumor rolar. Lo de pues, coño, aprovecha y ya. Bueno, ten en cuenta que a lo mejor lo han hecho... Yo estoy con Lon en esto. No. Yo qué sé, si el daño es que se hagan conciertos y van a montar un festival, ¿qué más da que se haga uno? El daño es que es una parcela de terreno que estaba proyectado un parque desde 2006, un momento. Y está, es un sitio que está vallado todo el año por tres eventos al año. Eso es cierto. Y no acaban nunca el parque. Y entonces, con el pretexto de que hay festivales, pues ya les va bien las vallas. Si no, no, es que o sea, no acaban nunca el parque. Yo nunca he visto haciendo nada en el parque. No es que lo acaben, es que no hacen nada. Es que está proyectada. Esa es la segunda fase donde están los conciertos. Es la segunda fase del parque, que iba a ser la más frondosa, no sé qué. Vale, si quieren equiparlo como un espacio, como hablaban, de multiservicios, no sé cómo decirle, y proyectar conciertos o festivales, pero que acaben en el parque. Ahí, la verdad es que hay varios parques, no tengo ni idea de la plataforma, no estoy dentro del tema, pero hay bastantes parques en Europa que las pocas veces que viajo me mola ver parques por descubrir un poco más. Y hay muchos Friki parques. Park. ¿Eh? Friki Park, sí. Y hay muchos que tienen espacios que son muy verdes, pero que están preparados para tener un escenario fijo y puedes ampliarlo con más escenario. O sea que yo creo que se podría llegar a hacer algo. En Londres hay un montón de esto. Que se juntarán los dos, ¿no? Que yo creo que la valla queda horrible. Que también yo creo que para también tener en cuenta que este concierto, pienso que la señora Nuria Parlón lo ha hecho también como para evitar costes. Tener en cuenta que ponen todo esto de lleno de césped artificial y yo creo que han pensado diciendo, hostia, mira, metemos a... Bueno, para evitar costes sí. Metemos a porretas, ¿no? Y como se fumarán todo el puto césped artificial, ya no lo tenemos que quitar. Igualmente el césped artificial no lo paga el ayuntamiento, lo pagará la promotora. Ya, pero eso explica solo a la gente que se lo va a fumar. Bueno, yo no sé hasta qué creo que hay una partida del ayuntamiento que está dedicada para esta, para el Rock Fest, claro, y tal, para facilitar que vengan a montarlo por aquí. Bueno, hay pactos con las promotoras y todo esto. Pero lo que es el tema que decía Alon de infraestructura y de césped artificial, de hecho, de uno a otro quitan y vuelven a poner. Y mejor, te lo digo por... Esto es como el Mobile Congress. El Rofe es nuestro Mobile Congress. Y entonces puede pasar. Pero en grande. Que vengan a. Que yo qué sé, no tocan unos chinos, ¿no? Heavy, no hay chinos heavy. Pues si hubiera chinos heavy, con todo el tingla montado, todo el césped se suspende y. Y toda la peña que ha comprado. Bueno, es que aquí no se compran langostinos, porque venga. Todos los camellos que tienen los fajos de costa ahí se los tienen que comer con patatas y tienen que hacer luego. Mucha droga que no se vende. Bueno, con la en el Rofe hay una edad ya que la droga. Bueno, no, drogas hay. La droga es en píldoras azules. Drogas legales. Lo que va a ser chungo es aprovechar. Propóleo. Para dos semanas el césped artificial. Porque yo me acuerdo el año pasado en el Rofe ya por la noche ya estaba. Después de no sé cuántas horas me tumbé un rato. Bueno, me senté en el césped artificial. Ya eso, entre que llovió un poquillo. La cervecilla que se le cae a la peña, las colillas y tal, o sea, el césped ya olía un poco mal. La rasta. arrastre. Imagínate si lo hacen para dos conciertos de dos semanas diferentes. Eso va a pegar un pestazo. Hombre, pero ahí se ventila bien, hombre. Sí, ventila ahí, sí. Está hecho para ventilar, bueno, pues, ese césped, claro. Golazo de Parlón. No hay, no hay un audio de gol ahí, ¿no? Gol en la ¿De qué? Gamba. ¿De qué? ¿De gol? De gol. No. Bueno, ¡gol! Este sería, ¿no? Padum. Padum. Este sí que sería. Pero bueno, yo creo que la plataforma en sí hará su movimiento después, entiendo, no sé. No. Lo que hay que hacer es una quedada de la peña para entrar en Avalancha al concierto de la polla. Que si va a hacer el Rofe no tuvo nada de éxito. Arrancar las vallas. Bueno, con toda la puncarrada que venga de Barcelona ya veremos si puede ser divertido. Yo creo que algo habrá. O sea, que si hubo en el San Jordi también. ¿Qué día era para cerrado? ¿Qué día era para hacer el cumpleaños de mi hija? Entonces, pues lo haré antes y me subirá a la Bastida a verlo. Ya han tenido vista porque lo hacen después del Rofe, porque si lo hacen antes igual que volver a montar los dos, porque ahí no quedan a vivo. Bueno, de todas formas, los punkarras también se hacen viejos, no solo los heavy. O sea, el espíritu ya es otra cosa, pero. Pues sí, los grupos que vienen son muy viejos ya, ¿no? Por eso te digo. Claro, pero hay punkarras y punkarras. Lo más joven son los Ratzinger, me parece. Ratzinger y han tocado en el Rockfest también. Han tocado en el Rockfest, sí. Sí, han tocado un año. ¿Recordáis la charlada que hicieron en el Sing sobre el punk o no sé qué, que fueron dos punks de Barcelona y se lo. ¿Y se lo qué? Bueno, que el Maricarmen que Free que vino a boicotear la. Lo boicotearon. ¿Ah, sí? Mm-hmm. ¿Por qué? ¿En qué concepto de qué? No me acuerdo muy bien porque hace muchos años. La historia del punk. El punk con el socialismo. Con las comuns. Sí, una cosa un poco rara. Ah, vale. Bueno, lo dicho, que los puretas, mira, el otro día íbamos en el metro con Gata. ¿Te digo? Sí, hombre. Y cuando subieron todos los puretas que venían del concierto de barrio. Madre mía. O sea, peña de 50 años, uno se tuvo que bajar de la. Bueno, iban todos una papa. De barrio, del barrio, del sombrero. Nosotros sí. no veníamos de. No, ya. Venían todos con el sombrero. Y, bueno, o sea, con 50 tacos. Una papa, pero que te caga. Uno se tuvo que bajar en Torras y Valles porque ya no llegó a Santa Coloma. Seguro que donde está. Y echó una rabada allí. Y luego me contó mi pareja, se pone, pues el calvo, se pone, estaba explicando a los otros. Y ahora siempre que salgo, se pone, llevaba una bolsa de plástico en la mano, se pone, y últimamente cuando salgo siempre llevo una bolsa de plástico, porque siempre acabo echando las rabas. Eso, o sea, es previsión, tío, sea, qué yo, bueno. O sea, ya con una edad, pues los punkis. Perdona, pero yo cada vez que voy a un concierto, voy a no sé si conocéis el concepto del colector, ¿sabéis lo que es un colector? ¿Colector de calle? De... No, un colector. Un colector para tu pene. No. ¿Cómo? No. Yo siempre voy con un colector que es una especie de preservativo que te lo pones y lleva como un agujerito que pones en una bolsa de diuresis de pierna y entonces puedes mear que te va la bolsa y es una bolsa pequeñita y entonces puedes estar en mitad del concierto, ¿sabes? Lo típico que hay millones de personas para ir al lavabo, pues tú te quedas en tu pues sitio. Me estás empezando a dar mucho miedo. Oye, tío. Pues yo. Fue la prueba, ¿no? No, esto es verídico. Yo estoy contigo ahí, porque hay conciertos estás que igual. Estás dos horas esperando. No voy a tomar más de dos birras porque voy a tener que ir al lavabo. No, pues me veo 20. Está bien, y además siente calorcito. Te calienta la pierna, ¿no? Sí, pues como antiguamente que te metías la bolsa caliente para calentar la cama, pues lo mismo, pero en la pierna. Es como los ordenadores de refrigeración líquida, pero a la inversa. Exactamente, va muy bien, yo lo recomiendo. Es un win-win. Si el concierto es en invierno, luego te sirve para como bolsa de agua. Exactamente, para después llega directamente a la cama. Llega del concierto hecho polvo con el pitido ese y con la camisa caliente. Y si triunfa, solo tienes que desconectar la bolsa y poner un taponcete. Bueno, vamos a ponernos serios un momento, porque además del Festival de Gansan también hay que hablar de una pequeña alerta que ha habido. Una alarma mundial y brutal. Es una alarma local. Es una alarma local. El otro día yo vi a alguien que publicaba en el grupo de Santa Coloma que había estado en urgencias del Espíritu Santo y que los habían tenido retenidos allí y los habían tenido que desinfectar, no sé de qué manera, porque había una alerta. Y le borraron el post y estaba. Yo leí el segundo post, el que decía, no me lo he inventado, no sé qué, no sé cuánto, no he generado alarma, simplemente quería explicar que nadie fuera allí. Pero sin generar alarma, ¿eh? Pero se generó la alarma. Claro, es que. No sé, yo como. O sea, yo este tema hay que proponer que suene esto cada vez que haya una alerta de coronavirus en los hospitales, claro, para quitarle hierro al tema. No, y aparte, porque si escucháis bien la canción, te dice mucho, muy bien, mucho bien. Anda, mucho que te los huevos. Muy bien, el tema de lo que tienes que hacer: lavarte bien las manos. No follarte animales. Había un meme, ¿no habéis visto? ¿Has visto el vídeo de la gallina? Sí, no, el vídeo no. Bueno, un cartel que ponía, entre otras normativas, bueno, lavarte las manos, evitar tal y no tener contacto sexual con tus animales. ¿Eso dónde? ¿China? Me encanta. En un cartel, estaba en inglés, supongo que sería del Deep Blue, sí. Deep Blue South, vamos, de Yanquilandia Profunda. Me parece buenísimo. Sí, pero está por ahí, ¿eh? Sí, no comer sopa de murciélago y alguna cosa más, ¿no? De pangolín. ¿No te despreza con los pangolines? ¿Qué es un pangolín? Pangolín es una especie de armadillo. ¿Es un armadillo? Bueno, es un animal de cuatro patas que dicen que tiene agujero y entonces se pone eso, vamos. Que dicen que se lo comen los chinos y que ha venido por ahí. Bueno, y tapa tu colector antes de introducirla. Un rollazo. Estoy del carroñavirus este hasta los huevos ya. Yo bueno, hay que tenerle miedo a algo siempre. Como usuario de urgencias, te voy a decir que cada día se ve que hay un incidente de este tema. Puto single, ¿eh? Y yo creo que la gente tiene mucho... No sé, igual, yo creo que si hacemos una retrospectiva y vemos, hace en el 2016 creo que fue todo el tema con lo de la gripe A, yo creo que han hecho un copiar y pegar de todas las alarmas que se hicieron en ese momento. Bueno, pero claro, yo es que con esto me entero poco, de esto, ya aviso, pero... Tampoco, en proporción, tampoco creo que haya tantas muertes, ¿no?, de coronavirus, o estoy yo equivocado. Quiero decir, bueno, cuando cuenta, hablan de los números cuenta, mira, de muertes... Salió hablando el pavo este, el cirujano valenciano, Cabal, este... Sí. ¿Sí, Cabal? Pero este es cirujano. Pero este no tiene ni puta idea. No es médico... Pero no habló nada sobre el coronavirus. Dijo, conociendo cómo es China, si lo parece tan transparente es porque están tapando mucha cosa. Entonces, es un pavo que a lo mejor conoce un poquito más que los pero que estamos en China. ¿Por qué? Si eres médico, porque, bueno, porque es un poquito cerrado el tema. No, pero ¿por qué conoces China? Quiero decir, no, porque tenía... He ido a restaurantes chinos y no conozco China. No, me parece porque ya, tenía yo este porque hombre... tenía una hija adoptada china o algo así. Pero algo así. Tiene una hija adoptada, quiero decir, que va cada año. Tuvo que ir a China a buscarla y saber el papeleo. ¿Puedo hacer un momento? Un momento, Espérate. La primera vez que veo a un personaje de la radio haciendo su papel 100%, cuñado total, tío. Ha quedado súper cuñado. Ya no te voy a llamar bien, te voy a llamar cuñado. No, necesito una explicación. Sí, yo también me he perdido. No, porque Vietnam ha hecho de cuñado. Hecho sí, de, sí, es mi papel. Cuñado total, sí. Tío. Estaba defendiendo a otro cuñado. Porque sí. Eso, por mucho que seas médico, es como si yo soy mecánico de coche. No, yo no estoy defendiendo al Cavalles, ni mucho menos. Es que lo que no entiendo es... lo que no entiendo es por qué sales a decir eso por los medios de comunicación. El Cavalles, exacto. Para crear no más polémica. A ver, todos habéis visto a ese médico, yo no. No sé si ha dicho. El Cavalles es un tipo que es un crack implantando. Ha puesto caras nuevas. Bueno, muy de película de terror. Hace implantes. Es como Jim Carrey, de poner caras. Sí. Y además, el tipo se ve que sus vacaciones se va por África y por el mundo. A poner caras. Y opera a Peña, va por el coche. A ser que va con el camión. Que va con un camión preparado y se ve Peña. Sí, opera Peña. Es este tipo, el Cavalles. Estope de película de terror, ¿eh? Y bueno, que en esto es muy bueno, pero que es muy bueno en esto, que tampoco sé si no conozco nada más de él que esto. Bueno, entonces no sé lo de China. Ten en cuenta una cosa, hablando de relaciones. El médico, que por cierto ha muerto, el médico ¿quién? Chino. ¿Cavalles? No, el médico chino que descubrió el tema del coronavirus es oftalmólogo. Era, porque ha muerto. Era oftalmólogo. ¿Ha muerto o se lo han cepillado? No, bueno. Sí, ahí está. Es oftalmólogo, o sea. Vale. Si pregunto, ¿eh? No, o sea, no estoy poniendo en duda, sino que no, que me parece bien que alguien ponga en duda a China, porque en el fondo no me parece que sea un sistema muy democrático, ni mucho menos comunista. Con lo cual, si es verdad que hay que poner en duda, sé que se le ponga. Pero por otro lado, me gustaría saber qué base tiene el doctor Cavalles para para crear ninguna, alarma. Ninguna. Pues como la, como, como nosotros estamos como la nuestra, a lo mejor un poquillo más, pero como la nuestra. Sí, pero que la, se le ha dado mucho bombo a bueno, la por notoriedad. Entrevista que le han pillado por el, además la han pillado por la calle. Bueno, porque es el tema, o sea, las cosas que generan miedo venden. Porque hace poco vi por ahí por internet que Antena 3, que cágate lo digo, un cartel ponía los chinos se autocensúen, sí. Se hacen como una cuarentena. Y había un restaurante, una tienda china, y yo ponía un cartelito y decían, aquí te explica el dueño que han cerrado porque están en cuarentena. Y se ve que alguien lo pipeó, hizo una captura de pantalla y sabía chino y ponía que estaba cerrado por vacaciones o algo así. Y, o sea, y, sí, pero literalmente, o por reforma, ahora no me acuerdo si era cerrado por vacaciones o por reformas. Y daban la noticia como que, bueno, los chinos, bueno, están cerrando los locales. Antena 3. Y Antena 3. Y se quedan ahí con el mundo, pero sí, pero Antena 3 lo ven todos los cuñados, todos los viejos y todo, no, todos no sé los qué. Cuñados, y, no, yo no la veo. Y todo el mundo se lo cree y al final se crea un... Él es de 13, te vi. No me jodas, tío. Pero, o sea, muchas veces se las cuelan, ¿eh? En Twitter. En Twitter hay gente que, pues, que trolea y... Hay medios que se tragan las trolas, o sea, sí. Pero hasta que se desmiente, pues ya han metido la trola a un montón de gente. Pues igual que lo de la noticia de Santa Coloma, enseguida fue noticia y a la media hora lo... No, pero esto fue, o sea, se activó una alerta, porque llegó una china con fiebre, había estado el 9 de febrero, había vuelto de China y venía con fiebre, pero y si tú mascarilla, pues... Pero si tú eres responsable, tú puedes dar un... O sea, yo creo que dar una noticia sobre algo que genera alarma social... Sí, no la puedes dar inmediatamente sin contrastar. Sí, no, o a lo mejor era verdad, pero vamos a esperarnos a ver que, porque a la media hora, o sea, que salga, quiero una noticia que tuvo validez durante una hora o media hora. Se merece un aplauso. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Ay, coño, haberme avisado que tenías el aplauso cuando yo haciendo aquí. Si lo ha pues puesto, dilo, si lo ha puesto. No, pues, te lo he puesto antes a ti también. Ay, sí. Bueno, pues. Como queráis, ¿eh? Si seguís queriendo hablar del coronavirus, podemos, pero está ya muy trillado. Sí, ya, sí, está muy trillado, ¿no? Que no nos asustan. Que... No tenemos miedo. A mí me da más miedo una que gripe. Que no lo engañen, que lo digan la verdad. Me da más miedo la gripe. ¿Queréis poner un tema y seguimos luego con el cine, la película, los hobbies? Uh-huh. Vale. ¿Tenemos canción? ¿No tenías una propuesta? Yo tengo una. O tú vas a poner... Ah, tú, la que querías... No era una propuesta, era otra cosa, pero sí. Ah, pero sí, la ponemos, la ponemos. Yo no tengo ninguna. La batalla invisible de Mabel Flores. Bien sabemos todas que ya no estás pa' cuentos, que pasado este tiempo ya te sientes mejor, que ya no necesitas estar con mucha gente, solo salir a la calle, gritarle a la vida, cambiar las reglas y echar otra partida pa' ganar la batalla invisible, pa' ganar la batalla invisible. Hay que respirar dentro, oh, recuperar lo que era nuestro. Ser el reflejo de aquello que queremos ser y no podemos, y reponernos de las balas de hielo. Vivió, que no es la primera vez, ya sabes que no va a ser fácil levantarse después de caer, que reconstruirte con los pedazos que quedan de ti, son las cosas tuyas, pero estamos juntas y la muerte no es más que vivir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La batalla invisible, la batalla invisible, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La batalla invisible. Abramos ese vino y de no hay nada que celebrar. no te marches ahora, primita, que ya llegan las demás. A la que la red de hermanas que tienen como arma la sororidad. Tratar sin invasiones de curar tus heridas, vestirte la piel y arrancar las mentiras. Pa' ganar la batalla invisible. Pa' ganar la batalla invisible. Hay que respirar llegando adentro. Nuestro ser el reflejo de aquello que queremos ser y no podemos, y reponernos de las balas de hielo. Que esto ya lo has vivido, que no es la primera vez, ya sabes que no va a ser fácil. Levantarse después de caer, que reconstruirte con los pedazos que quedan de ti. Solo es cosa tuya, pero estamos juntas y la muerte no es más que vivir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La batalla invisible. La batalla invisible. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La batalla invisible. Batalla invisible. Del fondo. Pues con motivo de. Con este motivo, bueno, ya dijimos iba a traer. ¿Qué motivo? Ah, se había cortado. Ah, se había cortado, vale. Pues con motivo del que fue el día de la radio el pasado jueves 13. Es verdad, ¿no? Que fue el día de la radio. Volvemos. Hemos hablado poco, ¿eh? Hemos hablado poco, por no decir nada. Bueno, pues hoy traigo Días de Radio. Una película de Woody Allen, año 1987, en la que, bueno, es una excusa el tema de la radio para hablar un poco de su infancia y las vivencias que tenían alrededor él y su familia alrededor de un aparato de radio, bueno, y contando unas pequeñas anécdotas que no son verídicas, pero sí que están inspiradas en hechos reales. Y, bueno, pues nos trataba un poco eso, aparece un poco el tema de la... del montaje de Orson Welles que hizo en la radio sobre la guerra de los mundos, del que, bueno, luego quería hablar un poco, extenderlo un poco más adelante. Y bueno, lo demás es un retrato de eso, de sus recuerdos, su familia, y bueno, se puede considerar casi una película de sketches, porque no es que te cuente. Hay personajes que sí que tienen un desarrollo y tal, pero bueno, son más que nada pinceladas. Muy Woody Allen. Pues venga. Demasiado Woody Allen. Es muy Woody Allen. Para mi gusto. Bueno, ¿quién la ha visto por ahí? Yo la he visto. Todos. Yo no, he hecho campana yo. Aquí creo que lo hemos visto, Lon. Tú sí que la has visto, ¿verdad? Sí que la he visto. Yo siempre veo las películas. El yo becario. Siempre. Sí, también. He leído Wikipedia antes de venir. He leído Wikipedia antes de venir, pero creo que un fotograma no ha llegado a ver. ¿En 3D? Sí, Wikipedia en 3D. Y yo sí, yo la he visto. Veo mucho exfumador y con tabaco, ¿eh? Sí. Estamos dejándolo. Bueno, pues. Ya me he salido. Así, bueno, como esperaba, no me ha gustado. Porque Woody Allen, la verdad es que es un tipo que no. Os voy a hacer la película que más me guste y me vais a morder la oreja. De él, que es la de Vicky Cristina Barcelona, por lo menos la única que recuerdo. Vamos, sabía decir Vicky Vikingo, yo. O sea, que con eso te lo digo todo. Vale, no suele pasar eso, ¿eh? Que no, o te gusta o no te gusta. Pues un código que va a ser el mismo registro. Me cuesta Woody Allen. También es verdad que antes fuera de radio lo estábamos hablando, que mi primer contacto con Woody Allen fue lo de mil cosas sobre sexo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntarlo. Todo lo que quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar. Y lo vi muy joven y me impactó, supongo que me impactó por lo joven que yo era. O por el que te habías visto era la película con el título más largo que habías visto en tu vida. No, creo que había algunas peores de títulos más largos, sí. Pero sí que verá que... Ya la palabra es eso, ya. Y que tenía ese recuerdo de Woody Allen como el director de películas así, y me parecía flipante. Y cuando he ido viendo otras cosas, es como que no se parecen en nada a aquello. Y también me sorprende mucho cuando la gente dice, es que es muy fiel a su cine. Es muy fiel a su cine. Pues no sé, yo no estoy tan de acuerdo a que sea muy fiel a su cine, porque me aburre soberanamente las últimas películas de Woody Allen. Pero soberanamente. A mí de las últimas... Es que me ha parecido, bueno, se ha estancado en una línea, pero bueno, es que ha tenido etapas también. Ha tenido etapas, empezó con la comedia más chorra, porque él empezó como guionista y para chistes para otros y así. Y esa parte me parece divertida. Los chistes que hace están bien y me gusta. O sea, como stand-up está guay. Pero después yo creo que ahora ya la gente le sigue... Quiero decir que los actores le dan mucha bola a Woody Allen porque te da un currículum que te cagas salir en una película de Woody Allen. Pero que tampoco, creo yo. Yo creo que la senilidad le está empezando a afectar. El caso de Woody Allen, la verdad es que es uno entre millones. Porque el tío, bueno, aparte eso, que empezó como comedias muy, muy chorras. Hasta que llegó un punto... Yo diría que fue hasta que llegó Annie Hall, que ya fue cuando subió la crítica, empezó a alabarle todo el sector más sesudo, digamos. Y ahí se metió un poco en el rollo un poco más intelectual. Y luego, bueno, sí que en todas las pelis yo sí que sacas algo. Alguna frase, algún chiste sí que tienes. Pero se ha metido un poco ahí. Luego después ha evolucionado un poco. A raíz de acabaría con su relación con Nueva York, extenderse también, se ha intentado abrir a otro círculo, se ha abierto a Europa, porque es donde realmente aclamaban. Y el Asturias, tío lo que puede... Está todo el día en Asturias, ¿no? Sí, Asturias lo trabaja. Pero el pavo puede hacer lo que le dé la gana. Es un caso, porque hace una película al año, le cuesta nada, saca lo justo para que le sigan dando el trabajo. Pobrecillo, ¿no? Sí, bueno, yo lo que me he quedado sorprendido es que has dicho que tenía 86 años. 86 ahora. Que un tío con 86 años, tío, dedícate ya a tocar el saxofón. No sabe hacer el clarinete. Bastante mal, por cierto. Sí, sí, yo creo que más que el clarinete ya pasará el triflow ya para alimentar ya los pulmones, lo último que te queda. Encima todavía está con la china aquella. No lo sé, es un lío, porque entre marujeos, polémicas y tal... Yo tengo que decir que esta película la he visto, pero no la he visto ahora. Y la verdad que a mí, por ejemplo, a mí Woody Allen me mola. Y me mola hasta el punto que hasta me gustó Match Point, o me gustó la de Vicky Vikingo. Y no sé, es un personaje que muy peculiar, que es lo que has comentado, que te gusta o lo detestas. Es más, cuando estuve allí por el otro lado del charco, en Nueva York, hice una ruta de restaurantes en los que habían rodado escenas de películas de... Que por cierto, me puse cerdaco de comer. Pero y me quedé con las ganas de ir al local este donde va a tocar. No sé cuál es, no sé. No, ahora no me acuerdo. Y me quedé con las ganas. Más que nada porque es un personaje, no sé, a lo mejor es por su humor absurdo, o porque es muy feo, o no tengo ni puta idea, pero me siento muy identificado con él. Está muy bien. Hoy estáis hablando más del director que de la película. Sí. La película no tiene mucha chicha. Es que la película en sí es eso, son un poco... Es un poco incones. Bueno, no, sí. Son recuerdos. Sí, ya está. No es un álbum de fotos. Es como si... Sí, además hay algunas escenas de la película que solo, yo creo que solo se justifica con las ganas de que tiene él de poder explicar algo y de hacer terapia, porque cuando se rompe la radio y envían al niño, a que se supone que es Woody Allen, a recogerla y le dan dinero para un taxi y decide no gastarse dinero en el taxi, sino que ir caminando, cuando ve que no puede más, pide un taxi y descubre que es su padre, que no sabía nunca a qué se había dedicado, y es el padre que está conduciendo al taxi, ¿no? Y el padre, encima le miente, le dice, no, le estoy haciendo un favor a un amigo, ¿no? Esta escena en el fondo es que no aporta nada, absolutamente nada a la película, salvo necesito explicar este trauma que nunca he sabido a qué se dedica mi padre. Sí, no sé. Esa no me acuerdo. Sí, viene porque hay un momento, es que tampoco se hace mucha mención al padre, porque hay un momento que le preguntas al padre, le dices como que le da larga, se le pregunta al que se diga y no dice nada. Y luego aparece eso y punto. Y se acaba, no, sí, tiene, sí. Sí, sí, no, como viene, se va. No, a mí lo único que me ha hecho gracia de la película son que se pelean por pegarle al niño. Eso sí. Eso es lo único. Y luego la referencia, el guiño que le hace a lo de la guerra de los mundos, cuando el tío deja ahí tirar a la tía en el coche. Eso sí que tiene un punto, es como un homenaje a la guerra de los mundos y tiene algo que sí que es relacionado con lo de la radio y cómo seguir una guerra por la radio. Sí. No como ahora, que la seguimos en directo por Twitter o por la televisión o... Bueno. Seguro que era más fiel antes. Que la siga, también te digo. También te digo que a lo mejor era más fiel antes. Bueno, me gustó más el libro. Bueno, y como ya sabía que la peli no daba mucho de sí, quería hablaros de, bueno, extendiendo un poco lo de Orson Welles, que pasó, esto fue en el año 1938 y fue una broma por Halloween. Bueno, que en realidad no fue una broma, el tío antes de comenzar la retransmisión. 1938. Hostia, pues yo he leído por ahí 1898. No, eso es la, puede ser la publicación de la novela de H.G. Wells. Incluso, bueno, por ahí andaría. Y bueno, perdido el hilo, ¿eh? Que en el 78, que no era una broma, porque él había avisado. Sí, él antes de la se avisó que era una dramatización de la novela. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasa? Pues en 1930 y pico enciendes la radio y te encuentras eso y no sabes lo que han dicho antes. Pues que hubo un pánico que tampoco dicen que fue tan excesivo como se ha mitificado después. No, como pasó 11 años después, y esto es lo que realmente os venía a contar. En Quito. ¿En Quito? Sí. ¿En Quito dónde está? Ecuador. Pues. Pues. ¡Ahí va, ecuatorianos! Radio Quito decidió repetir este experimento de Orson Welles. Y bueno, emitirlo, pero aquí se lo curraron más y unos días antes se habían confabulado también con la prensa para poner que saltaran noticias de que se habían avistado objetos por el cielo. ¿En serio? Entonces, es como el coronavirus, pero a nivel Dios. Total, que cuando empezó, exactamente. No, es extrapolar lo del coronavirus es nivel Anunnaki. No, a 60 años o no sé cuántos años antes. Pues 48, pues hace sí, 72 años, sí. Exacto, es que es la política del miedo, pero en streaming, digamos. Y la historia es que retransmitieron esto. La gente empezó a cagarse. A los 20 minutos de retransmisión la interrumpieron y entró un actor diciendo que haciéndose pasar por el primer ministro de Ecuador y diciendo que no tenían armamento suficiente para combatir esto. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, entró el pánico, la gente se fue a confesar, fue a ver a sus familias, etc. Total, cuando se supo que todo esto era un bulo, la gente Se enfadó un poquito. ¿Dónde estaban? ¡En Quito! Esto es muy de San Valentín. Es una rave esto ya hoy, ¿eh? Tenemos que quedar a las 7 de la mañana. Bueno, y... ¿Ves? Es que va a pedir lo traes, cabrones. Sí, y que no tenían armamento. Y la gente sí, se enfadó un poquito. La gente fue a la sede de la radio, empezaron a tirar piedras. La policía, consciente de lo que había pasado, pues dijo que le den por el culo a los de la radio y vía libre. Entonces, la gente fue primero a tirar piedras, luego empezaron a tirar antorchas. Resulta que los también tenía una imprenta, los aceites de la imprenta empezaron a arder, el edificio ardió por completo, saldándose con 5 cadáveres a la brasa. ¿En serio? ¡Qué bueno, tío! Y sí, sí nunca te metas con un ecuatoriano, tío. Uf, eso sí que es una buena alarma social. Haciendo que Radio Quito no volviera a su actividad hasta el año 51 y supongo que con la lección aprendida. Sí. Y bueno, esto es un poco la historia que va más allá, hace que la historia de Orson Welles parezca, ¿sabes? Me parece de todo a 100. Guay, tío. Imagínate que se hiciera esto cada vez que Antena 3 dice una mentira, tío. Bueno, ya no había edificios ya. Iba a ser peor que el coronavirus. El Matías Prat sería como ceniza. No, pero el Matías Prat no le pasaría nada, tiene un buen seguro. Qué asaco. Oye, estando en Momento Cine, hemos tenido una muerte últimamente de cine importante. Sí, ya lo podemos aclarar de todas las necroporras, porque llevaba 10 años en las apuestas de quién iba a morir este año, ha sido Kirk Douglas, ¿no? Supongo que. Y José Luis Cuerda. No, era Kirk Douglas. Era Kirk Douglas, padre de Michael Douglas. Michael Douglas, sí. Sí, pues bueno, que con 103 años, en Twitter lo decía el otro día, que toda muerte es una lástima, pero que ya empezaba a oler un poco a tierra este hombre, o sea que tampoco ha sido una sorpresa, ¿no? Sí, sí, yo estaba ya preocupado a ver qué pasa. Hay un tuitero que es Dios tuitero, no sé si lo seguís, una cosa que decía, perdona que me haya llevado aquí Douglas, pero era o él o Jordi Hurtado. Bueno, pues hasta aquí esto, lo único, bueno, presentaros para la próxima butaca, quería traer figuras ocultas. Una película que habla sobre el trato que tenían las mujeres negras en los años 60 en la NASA. Yo voy a hacer un spoiler, a mí ya me va a gustar, porque me parece un peliculón, lo he visto y... Hasta ahí puedo leer. ¿Puedes repetir la película? Figuras ocultas. Figuras ocultas. Sí, está muy guay. Sí. ¿Qué es, o que estudiaban o eran figuras? ¿Figuras ocultas o cómo era? Figuras ocultas. Si no la vas a ver. Sí, no, esta sí. Aquí, este sale aquí, sale de Sheldon, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sheldon, que Sheldon prácticamente haciendo Sheldon con la Sheldon voz. Sheldon Cooper. Con el doblaje. Sheldon Cooper. En este sí que lo he visto. ¿Ese actor ha hecho algo más que no sea Sheldon? Sí, se hizo de abogado hace no mucho. Sí, hostia, no me acuerdo de qué era. Estaba en Netflix. Sí. Estaba y está. No ¿está? Lo recuerdo. No me acuerdo cuál es. Son actores muy bien pagados, ¿no? Los de Big Bang Theory. Un millón. Ahora ya pueden aguantar, porque una vez que tienes una serie de éxito ya estás encastillado para toda tu puta vida y es una putada, ¿eh? Eso también. Bueno, laboralmente hablando. Mira, Friends. Un millón por capítulo cobraban. Sí. Sí, que además tuvieron un gesto que por un lado estaba bien, pero que a mí me hacía mucha gracia, que era que los actores masculinos de la serie, para reivindicar que el papel de la mujer en la serie, se ve que las actrices cobraban bastante menos que los actores y decidieron que se bajaban el sueldo a cobrar lo mismo que las actrices, que me parece un gesto muy, muy digno, que en el fondo lo que debería ser es que le subieran el sueldo a las mujeres igual que los hombres, pero que también que cobrando lo que cobran por una serie, pues también te lo puedes bajar sin ningún puto problema, ¿sabes? Que me puedes cobrar lo mismo y dar la parte proporcional a las mujeres también, porque si no lo único que me beneficias es a la productora, pero que igualmente que es que están cobrando a un nivel que es que yo creo que le sudan nabo, que no, es que ya, tío, pero ten en cuenta que una bajada de esos salarios son una semana más que te quedas sin pasta de dientes de caviar. Mira, te voy a hacer esto. Tengo que encontrar un botón para broma muy mala. Mira, esta. Game over. Pues sí, okay, como, a ver, vamos a pasar ahora con la sección de, sí, de hobbies. Vamos a hobby, hobby sí. Consolas. Hobby. Bueno, no sería consolas en este caso. El otro día hablamos de hablar de uno de los hobbies que yo creo que es un hobby bastante absurdo, pero que he estado indagando sobre el tema, que es el tema de pintar cosas, colorear cosas. El origen de esto es pintar mandalas, que el otro día me corrigieron, porque se ve que en sánscrito casi todas las palabras son esdrújulas. Entonces son mandalas, no son mandalas. Mandingas. Pintar mandingas. No, sería mandinga. Mandinga, sí. Y esto se ve que se origina en India en el siglo VIII. La palabra mandala en sánscrito significa rueda, círculo, y lo empezaron a hacer los hindús para tener un momento de paz. Se dedican a pintar mandalas que además después borran y no guardan nunca y tal. Entonces, Carl Jung, el psicólogo, ya empezaba a aplicarlo a sus pacientes, que yo creo que era una manera de decir, anda, deja de tocarme los cojones, pinta aquí y a ver si así te entretienes un rato. Pero es verdad, se ve que potencia la concentración. O sea, qué musiquita más puesto, tío. De pintar. De pintar. Oye, si te fijas, mientras que tú hablas de mandingas. No, yo hablo de mandalas, pero. Hemos dibujado una polla. No, el Penas y yo estamos. Porque yo tengo la manía de mientras hacemos el programa ir pintando cosas, ojos. ¿Tú qué has hecho? Dos ojos. Hoy solo he hecho dos ojos. Yo he hecho un pie. Bueno, es que en el fondo todo es un poco esto, ¿eh? Se ve que todos tenemos tendencia cuando tenemos un lápiz y un papel a hacer trazos. Y hay gente que pues le ha sacado partido a este tema y ha empezado a hacer un negocio sobre esto. Sí, Picasso. Hay una sección como que es muy que la única habilidad que necesitas es poder pintar sin salirte de la raya, que es lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Lo de Ciudadanos también. Ya tarda. Eso lo inventó Ciudadanos. O sea, Ciudadanos son. ¡Ah! Ahora lo entiendo todo. El color de Ciudadano es naranja porque viene de los hindús. Los hindús, todos los monjes hindús van de naranja. Y lo de la raya de pintar, por eso Ciudadanos. Y por eso en oculto. El color corporativo de. Porque también es un símbolo, claro, del sol hindú. El color hindú. Corporativo de Ciudadanos está... es naranja. Vale. Lo que estoy aprendiendo hoy. Sigue. Una de las partes que hay es esto: que hay gente que se ha dedicado a hacer libros que te dan la base de un dibujito muy intricado para que tú puedas ir coloreando, que hay varias, podéis encontrar varios en internet. Hay unos que de una tal Johanna Basford, que además ha hecho como muy famoso, que es el Bosque Encantado y no sé qué, y eso, son dibujos que tienen muchas formas para que tú dibujes y colores como te dé la gana. También hay una tal Mili Mareta que hace algo parecido. Estos libros los podéis encontrar por los módicos precios de entre 15 y 25 euros, en contra de visto yo, o sea que... pero bueno, esto es simplemente para ir coloreando. Mañana ahora ya, voy a comprarme uno. Vale, ahora ya ha llegado. Hay otra cosa que ya es, que es donde yo creo que donde tenemos un poco de teca. Que es que hay una peña que se ha inventado una cosa que es el Zentangle. Zentangle es la conjunción de zen, de relajación, con tangle en con inglés. Con tangas. Tangle en inglés, que significa enredo. Es hacer zen y esto, en tanga. Sí, esto sí. Surge, porque además aquí la jeta aquí es importante, ¿eh? Esto surge por una tía que se llama María Thomas, que es estadounidense, como no, que es calígrafa y artista, y un colega suyo, el Rick Roberts, que también es artista, y estaba la tía haciendo, pues eso, dibujando figuras geométricas, y el tío llegó y dijo, oh, esto tiene potencial, y empezaron a inventarse el centangle este, y entonces hay clases y convenciones de Zentangle, y además está registrado, los tíos lo registraron para poder que eso fuera una marca propia. Entonces, si tú quieres enseñar a hacer esto o si quieres practicar esto, tienes que estar aprobado por la María Thomas esta y el Rick Roberts este. Pensar que un curso de esto vale unos 45 euros, dar un, o sea, recibir un curso. ¿Rick Roberts no era el Capitán América? Rick Rogers, o Rack, no, ¿no? Esto no lo recuerdo. Está aquí. Bueno, ya está. Bueno, eso, 45 euros. Steve que te Rogers. Den, Steve Rogers. Madre mía, con el de Gloria, ¿no? Sale. Vale, pues esto, 45 euros que te enseñen a hacer esta mierda. Si no, te puedes comprar los libritos que traen, que además están traducidos ya en varios idiomas. Que están los libritos, yo los he mirado y son de 7 páginas, sin exagerar, son 7 páginas por 2 caras, y van en entre 5 y 7 euros, depende de la oferta que encuentres, y hay varios para poder ampliar tu nivel página. De Zentangle. A pago por página. Sí, y esto, la historia es que la técnica principal es que tienes que dibujar en una tablilla, en una hoja, que es de 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media, es un rectángulo que está redondeado por las esquinas, y tienes que empezar a hacer formas geométricas repitiendo un patrón, y de ahí te sale un dibujo que lo puedes premeditar o no. Lo fuerte es que hay como todo un movimiento de gente que está siguiendo el tema, y he estado buscando, sabéis que siempre busco algún encuentro de hobbies que tal, pues hay encuentros de Zentangles. En Barcelona se hizo uno, lo único que la web que lo hablaba no decía el año, decía el 9 de octubre, he estado buscando y el último 9 de octubre domingo 9 de octubre era en el 2016, porque no ponía el año. Sí, sí. Por lo que sea, no. Echando calendario para atrás diciendo, pues, este, pues 2020, no, 19, no, 18, ¿qué? 2016. ¿Qué día, qué día era que cuando yo nací? Y, exacto. Sí. Así, así como 60 años pero, para atrás. Exacto. Pues. Si no, no te mates tanto para hacer la sección, no hace falta tanto. Bueno, yo busco información. Y de esto, la, el 9 de octubre, de domingo 9 de octubre de 2016, hubo el primer encuentro de Zentangle, bueno, que en Barcelona. Primero y último, aún, ¿no? Yo creo que sí, que ha sido primero y último. Les cobrarían una pasta. Seguramente, sí. Sí, porque además te invitaban a pastitas y ya sabes que si te invitan a pastitas es porque te cuesta toda una pasta. Pues invita pastas, oye. Bueno, menos aquí, claro. Y no he encontrado más de encuentros de esto de Zentangle, pero sí que he encontrado mucha peña que publica el Zentangle que ha dibujado. Hay como una red de en Pinterest, encontraréis, si ponéis Zentangle en Pinterest. Pero ahí pierdes un poquito la esencia, ¿no? Porque teóricamente era tú lo pintabas y lo tirabas, ¿no? Pierdes un poquito sí, la... Sí, pero se ha pasado a hobby, con lo cual el hobby lo que tienes es un poquito de rollo instagramer. Y lo... Sí, o sea, pierde el mandala hindú, sí, pero o sea, gana... Ese macén ya lo no, pueden quitar. Pero gana mucho la economía de la María Thomas y Rick Roberts de los cojones, todo. Que en este ya hay mucha pasta. Bueno, esto para quien se quiera iniciar en esto, si hay algún enfermo mental que nos está escuchando y se quiera iniciar en esto, primero se tiene que comprar los libritos. Ojo, de la, no tienes a la suerte. Ya, seguramente habrá alguno. Se tiene que comprar el librito de iniciación de la María Thomas, que son los 5 euros esto, donde te explican el qué. Una libreta de hojas esta de 3 pulgadas y media, depende del grosor. Un lápiz vale de 5 centímetros. 5 centímetros. 5 euros era. 5 centímetros, perdón. No, me lo he inventado. Después un juego de rotuladores de colores para poder rellenarlo, son unos 10 euros aproximadamente. Y si hay algunos que son especiales de Zentangle. Y después el juego de lápices también, 16,50. Es decir, que si quieres iniciarte con unos 30, 40, 30, 40 euros, te puedes no iniciar. Está mal, tío. No, está no, mal. No es caro, no es caro. No es caro. Chocazo, bolega. No es caro. Cuesta más. Hostia, una podríamos hacer un ranking de. Sí, a mí me de, de precios de hobby. Sí. Pues me parece bien. Por ahora llevamos 3 hobbies, ¿no? Este es el tercero. Sí. Hicimos el podcast, astronomía, astrofotografía y este. Ese por ahora, este es el que gana debajo de precio barato, este es el más asequible. El que gana de por precio de coste es el de astrofotografía. Que eso sí, a ver, bajo si haces 7 putos dibujos. Que si quieres hacer más y haces un dibujo cada día son... Bueno, piensa que ella dice que se tarda una media de 4 horas en hacer un puto Zentangle. O sea, que tampoco puedes hacer una gran producción, a no ser que estés en paro. Bueno, a ver, o que cada vez mucho. Yo en un mes mucho, te he hecho, o sea, medio. Tener un prolapso rectal de la hostia. Sí, bueno, yo qué sé, a ver, yo tengo mis problemas, no lo voy a hablar aquí en la radio. A mí eso me parece muy antiguo. Mira, estabas hablando, me estaba acordando, por eso de pintar, eso ya ha pasado. Esta semana he visto en internet un pavo, que esto se puede convertir en un hobby. El pavo se iba a una biblioteca. No tiene nada que ver con lo que estaba esto, pero ¿no? Se va a una biblioteca, se llevaba un libro de ¿Dónde está Wally? Ah, sí, lo vi. Y el pavo con ordenador borraba a Wally. Borraba a Wally, volvía a imprimir el libro entero y lo volvía a meter en la biblioteca donde estaba. Digo, pues, sin Wally, sí, sí. Pues eso sí que es un hobby, pudear a la peña. Es el Banksy de las bibliotecas. Sí, sí. El Banksy. Bueno, esto... hay que mirar a ver qué otro hobby hablamos. Yo he mirado redes y por ahora no hemos sido petición. ¿Tú a este hombre le decimos las películas que nos gustan? Pero a veces proponemos. Ah, a veces por cierto, mira, a mí me ha venido. La puntuó con un 5 y en el film le daban un 8,2. Que cágate el orito, ¿eh? Algo tendrá. Algo tendrá. No, tú. ¿Algún hobby? Tú, vía libre. ¿No? Yo, si queréis, tengo uno para seguir que. Pasa que quizás es muy amplio y a lo mejor lo acoto, que es el tema de la costura no de necesidad. No, hostia, super. No, el... ¿Cómo se llama? El patch... Patchwork. El patchwork, ¿no? Es que dentro de la costura de no necesidad, quiero decir, la costura de necesidad es me arreglo la ropa o me hago ropa porque no tengo dinero para comprarla, que desde que tenemos Zara eso ya... Pero eso no es un hobby, es una necesidad, colega. No es un hobby. El patchwork. La costura no de necesidad... Ah, coser por coser. Sí, coser por coser. Está el patchwork, está el amigurumi, está que el también patchwork, es otro... El crochet, hay toda una serie de ahí. El crochet, entonces, eso es de boxeo. Si hago un hobby, es muy extenso. O sea, a lo mejor me acoto. Vale. Está súper interesante. Pues no te creas, no, no, hay flipado, mucha fíjate, peña. ¿Cómo era? ¿Qué quieres que haga? Pero, que la gente... pero el crochet no es un tipo de... Es de golpe. No, no, es que... eso es otra cosa. Pero el crochet no es un tipo de nudo o algo así de... El crochet es... es un tipo de ganchillo. Sí, una, es como un ganchillo. ¿Qué no te sirvo? Yo. Coronavirus. Coronavirus. Vale, hacemos lo de costura, me parece correcto. Exacto. Os suda la polla mi sección completa. No, pero cada uno tiene que hacer pero su camino. El claro. Tema ranking le daría un poco más de ímpetu, ¿no? ¡Y con el número uno! Eso es un ranking de carajillo. Bueno, el ranking lo puedes llevar tú. ¿Sí? Entras en la sección y luego vas ordenando. Exacto, tú ordenas. Con un gráfico de Excel. Sí, porque eres el único que no tiene ninguna función. Claro, lo único que faltaba ya. Si ya no sos, irse no de golpe. Hablar. Su función es irse de golpe. Qué cabrón. Pues sí, nos tenemos que ir de golpe. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos ya? ¿Qué hora es? La 10:30. La 10:30 de la mañana. De que tenemos que ir a pasar la mopa por casa. No tenemos agenda hoy. No, me se olvidó en casa. Tampoco había, acordaba. Tampoco había mucho. La agenda de este. Es que me la polla rengo, colega. ¿Qué más agenda? ¿Qué más queréis? ¿Qué voy a contar después de que no me... vayáis por eso? El Wallace toca mañana, lo que pasa es que no da tiempo. Es que, sí, mira, lo estuve mirando y digo, hostia, pero llevamos un montón de tiempo. El Wallace toca mañana, lo podríamos decir cualquier fin de semana, ¿no? O sea, sí, pero, siempre. Hostia, pillé. Podría ser un nombre de un grupo, de hecho, de versiones del Wallace. No, el Wallace ser, toca mañana. No, podría ser el nombre de la sección. El Wallace toca mañana. Vamos a cambiar el nombre de la sección. Cúratela. El Wallace toca mañana. Cúrate una cortinilla y la metemos. El Wallace toca mañana. Pues nada, lo dejamos aquí entonces, ¿no? Por cierto, ¿lo hemos entrevistado a Wallace? Sí, ¿verdad? Pero no viniste. No vine. Hostia, tío. Sí, estuvimos... Yo ha sido... Mira, esto es curioso porque, o sea, yo que llevo la agenda y que lo he nombrado en 15.000 agendas, el único programa que no he estado ha sido el que entrevistaron al Wallace, porque estaba de vacaciones. Pues, ¿quiénes estuvimos? Pues, no sé. Estaría... Bueno, igual estaba Menta también, pero... Ah, bueno... Sí. Tengo que currarme un entrevistado que se me ocurrió el otro día. Lo tienes que fabricar. No. Me pilla un Lego. Con crochet. Me pilla un Lego y lo estoy haciendo. Lo que pasa es que son un montón de piezas. El otro día estaba mirando Facebook mientras cagaba con mis problemas que he comentado antes. Y vi una noticia en Nació Digital, creo que era. ¿Nació o no? O en Vilaweb. Una de estas. Que hablaban de un actor catalán muy famoso que estaba pasando penurias, que no podía pagar ni la luz. Y lo típico esto, que no te dicen quién es, entonces abres y lo ves. Y salió un colomense muy, muy famoso aquí. Ah, sí. Sí, del Jordi Martínez. ¿Sí? Y casualidades de la puta vida, que cuando fui iba al cole con las niñas para dejarlas, me lo encontré por la calle paseando con el perro que se está dando una vuelta con el perro. No se la ha comido todavía, por necesidad. No, y claro, me lo que me digo, hostia, Jordi, tío, ¿qué pasa? Tal, digo, acabo de ver una noticia y dice, sí, tío, se les ha ido la olla. Digo, ¿qué? Y claro, también te digo que se ve que está haciendo una obra de teatro de alguien con barba y claro, de lejos lo vi como más delgado y con barba y digo, hostia, a ver si va a ser verdad. Pero no. Me dice, no. Sí que es verdad que él comentó. Él puso un Twitter del rollo de decir, hostia, estoy trabajando, porque es un tío que es bueno y lo que hace está muy bien y va trabajando. Y claro, él comentó y dice, hostia, estoy haciendo dos obras de teatro a la vez. Y me da justo, ¿sabes? Da justo, a ver, queda justo. Claro, que no cobra lo que cobraba TV3. Exacto. O que no, cobra tal, o haciendo una queja muy, muy, muy, muy señalando muy claro que hay algo ahí por ahí que se está haciendo mal en según qué sectores. Entonces, hostia, le podríamos decir, o le puedo decir, si nos conoce. Vaya intro, te has currado para decir que quieres traer a Jordi Martínez. Sí, quiero traer a Jordi Martínez. Vale, tío. Con la selección, que hable de lo que quiera, pues tú canta a quien quiera. Y aparte, yo creo que es un tío que lo tengo la suerte, por desgracia, que lo conozco bastante y yo creo que puede dar mucho juego. Bueno, pues ya sabes. Eso te lo vas currando. La semana que viene, ¿no? El programa que viene, ¿no? Bueno, el chaval tiene un poquito de agenda. No llega a final de mes, pero tiene agenda. Bueno, pues cuando dile que aquí se cobra por aquí. Dile que a veces hay pasta. Pagar, no, pero igual una pasta se lleva. Tenías algo que decir, ¿no? Sí, bueno, sin más, añadir a lo de antes que hay fragmentos del audio de Radio Quito por ahí que se pueden oír, de la Guerra de los Mundos, y la intensidad con la que transmiten es acojonante. O sea, eso sí. No hay una película, tío, porque de esto sí que pues, se podría hacer una película. No, de las hay menciones sí que cúrratelo, y hago una película sobre sí, claro, la hago yo. La hago yo y la traigo ahora. Cúrratelo. Cada una aquí, mandando falta. Pero el que no ha traído la agenda, tío. Perdona, pero hay alguien que nos debe 9.000 pavos, ¿no? Para hacer la peli. Cabrones. Claro, el último he pringado. Tienes 9.000 pavos. Para hacer lo que quieras. Lo que quieras. Libre. Ay, que yo ponía una parte. ¿Y vosotros qué, cabrones? Bueno, los otros mil. Nosotros cuando empezó el programa este de radio ya pusimos 9.000 euros cada uno. Ya ha venido el último, pues, claro. y lo que pasa es que eso ya se ha gastado. Yo hago de presidente de Quito. De esto. ¡No tengo armamento! Bueno, y el acento de Quito la ha clavado. Escondida Negro va a ir subiendo la música de Bob Marley. Y si queréis os despedís. Y si no. Y estamos en Spotify. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, pescado. Agur.